ADO sabe que el mejor camino para evitar el cáncer de mama es la autoexploración. Presenta. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho que recorrer. ADO, como empresa socialmente responsable, se une a la lucha contra el cáncer de mama con apoyo de la FUCAM, con el fin de concientizar e invitar a las mujeres a revisarse para prevenir este terrible padecimiento. El camino no siempre será color de rosa, pero la causa sí. Hagamos esta enfermedad del pasado. ADO va contigo. Consulta en www.adocontralcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. De acuerdo con diferentes estudios, los perros pueden experimentar depresiones crónicas originadas por sentimientos de indefensión o abandono. Los animales también lloran. Solo tienes que mirar sus ojos para saberlo. La etología es la rama de la biología que estudia cómo se comportan los animales en libertad y las soluciones que estos dan a la supervivencia y reproducción. Mark Beckoff, etólogo y experto en conducta animal, ha investigado por más de 40 años la conducta emocional de ellos. Ellos lo dan todo y tienen expectativas, dice. Si los abandonas, se les hunde el mundo. De acuerdo con sus investigaciones, Beckoff afirma que tanto perros como gatos y chimpancés incluso pueden llegar a morir de pena. En su libro La vida emocional de los animales, el etólogo y también profesor de biología de la Universidad de Colorado demuestra que los animales son capaces de experimentar 6 estados emocionales: enfado, alegría, tristeza, aversión, miedo y sorpresa. Así también expertos en fauna salvaje coinciden con Mark Beckoff en el hecho de que el grito de un cachorro oso que fue separado de su madre es un sonido muy similar al llanto de un bebé humano. En el caso específico de los elefantes, por ejemplo, existe un libro que se llama Cuando los elefantes lloran, las vidas emocionales de los animales, donde se señala que cuando un elefante muere, todo su grupo lo rodea y llora su muerte. Asimismo narra que cuando una cría resulta herida, su madre no la abandona. Este libro, escrito por Jeffrey Musef y Susan McCarthy, trata de mostrar la existencia de una vida emocional compleja en los animales. ¿Lloran los animales? De acuerdo con Beckoff y otros etólogos, los animales sí son capaces de vocalizar el dolor y la angustia, así como experimentar tristeza y sentimientos de abandono. Los etólogos Cynthia Moss y Joyce Poole, quienes han estudiado también por años el comportamiento de los elefantes, afirman que estos tienen un sorprendente sentido de la muerte y muestras de pena por el fallecimiento de sus cercanos. Gracias a la etología, se dan a conocer ciertos patrones de conductas en diversas especies, pero también se sabe más de los animales domésticos, aquellos que conviven con nosotros día a día. En el caso de los perros y los gatos, por ejemplo, la base de su comportamiento es el estudio de su hábitat salvaje. Así se determinan sus actitudes con respecto a la manada, cómo se mueven en ese grupo y cuáles son sus reacciones frente al peligro. Lloran con lágrimas o no, es claro que los animales sufren y sienten dolor. Ellos también nos dejan claro con su comportamiento conceptos tan importantes como lealtad, fidelidad y el amor por los demás, así como el poder de vivir en comunidad, y nos enseñan que debemos respetarlos, procurarlos y cuidarlos, porque son nuestro gran compañero. Y como dice el dicho, Dios mío, ayúdame a ser tan buena como mi perro cree que soy. ADO sabe que el mejor camino para evitar el cáncer de mama es la autoexploración. Presentó. Mejor con Gaby Vargas.